radio. ¡Felicidad! Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. Estamos en Radio Felicidad a las 11:04 de la mañana y vamos con el menú. Vamos a ver. El guiso peruano de historia, sabor y misterio. Cau cau. Origen y curiosidades. Rico. Origen andino y chino. Ah, bueno, ¿qué tal chino. Mezcla, ¿no? ¿Qué tal mezcla? Se cree que el nombre podría venir del quechua. Cacau, que significa caliente, o de can, que significa menudencia. Otra teoría apunta a los inmigrantes chinos del siglo XIX, ¿no? Sí. Quienes usaban la palabra cacau, para indicar los ingredientes que debían cortarse en trocitos pequeños. Influencias africanas. El reconocido chef Gastón Acurio resalta la influencia de los esclavos africanos en la creación del plato, quienes aprovecharon las vísceras que los españoles desechaban y las mezclaron con verduras, ajicito amarillo e hierbas para darle nacimiento al caucau. Relato de Arequipa. El naturalista italiano Antonio Raimondi comentó que en el siglo XIX, en una versión de caucau originaria de Arequipa, basada en el guiso con ataco, una especie de huevera o huevos de pescado que también se conoce como caucau. Según la historia, los pescadores preparaban este guiso con papas y hierbas. Preparación y secretos. Para preparar un buen caucau se recomienda usar mondongo bien limpio y suavecito, cortado en trozos pequeñitos, y cocinarlo con ingredientes como ají amarillo, cebolla, ajo, palillo, papas y sobre todo hojas fresquitas de hierba buena que aportan un aroma único. Para quienes prefieren algo más sencillo, el caucau se puede disfrutar también solito, o con pan o con un toque de limón para resaltar los sabores. Algunas regiones del sur del Perú y alrededores lo preparan con diferencias y con el uso de hierbas o especias, conservando siempre la esencia del caucau, por supuesto. Qué rico, con su huevito montado, tiene que ser. Con su huevito montado. Claro, me encanta. No, yo nunca lo he comido así, no me hace falta. ¿Sí? No me hace falta para nada. Y su ajicito poquitito. Italiano ahí. También me gusta. También, claro, también. Con sus papitas fritas. Con sus papitas fritas. Claro, delicioso. De todo un poco aquí, comiendo bien, comiendo sano, comiendo rico, en Radio Felicidad. Me siento bien. Y si vamos a la playa, hay que llevar un poquito de caucau. ¿Me estás hablando en serio? Claro. Mesa, mantel, claro, plato, vaso, claro, todo. Puedes llevar ahora a la playa. Con su limonada con hierbabuena. Sí, sí, así es. Esa me encanta. Pero falta la licuadora, pues. Andrea, ya se lleva preparada. Vamos con la playa. Felicidad, es felicidad. Me siento bien.